fuera de la puerta. Seré breve, es jueves, llueve como never. Deberé beber del heaven. Yo me senté en el césped a aprender el verde ese, de repente no tan verde, que hace que converse entre paredes y me cuenten de mis amores y que aprendí de ti solo porque aprendo de mis errores. Oye, no me compres con perdones porque no te corresponde. El cuore esconde lo peor del hombre, doble problem. Yo me busco un caminar, pero yo mismo corto mi camino. Y es que soy el loco que no ve mostró su rostro con dolor por cómo soportó todo lo doloroso por vos. Aunque llegué con otro olor, es que en la lista de indolentes ya somos dos. Y es claro, he estado mezclado al pecado, sentado pensando con los ojos cerrados. Vi la última hoja del otoño caer, cenaban las moscas sobre mi cadáver. Exiliado de la vida con el ímpetu del suicida, yo crucé la delgada línea, sonriendo me miraba la muerte con mi espíritu en sus dientes. Quiero no querer asesinar mi ser por ser la molestia más funesta que me angustia hasta perder el sentido que estaba tan claro. En pedazos ha quebrado, dejando al héroe desarmado. Mi alma se desangra, largas larvas escarban la calma. La larva no eleva el alba, el karma canta la desesperanza con una oxidada arpa. Hasta que la paz deje de mirarme mal, la última mirada antes de partir. Cruza la línea con los ojos cerrados, mártir. Que ya no estoy, me fui, que no me busquen. Volveré el día en que la sociedad ya no me ofusque. La vi del pasado y ordené unas cuantas cosas. Llené una botella y la amarré con un pañuelo rosa. No llevo dinero, llevo un kilo de esperanza, 2 litros de fe y 1 gramo de confianza. En el camino marqué unas pocas paradas, balada en mi MP3 pa' esta larga caminata. Atado a mis recuerdos, aún no puedo zafarme. Pretendo dejar en el camino al que trate de pararme. No van a hablarme, no van a callarme, no van a poder tratar de entenderme, ni mucho menos calmarme. Exilio voluntario al encuentro de mí. No hay ciencia que te explique cómo razona un MC. Sí, pueden hacer libros de estos cabros marcados, pero déjame así, con los ojos cerrados. Nada cambia, sigo siendo él que esconde un sueño de papel que está cerca fuera de la puerta. Y nada cambia, sigo siendo él que esconde un sueño de papel que está cerca, fuera de la puerta. Tras cada vez que llegaste hay otras 100 que casi. Vida es corta pa' complicarse y larga pa' hacérsela fácil. Cuesta no desviarse en la sombra donde eres frágil. Así como así, terminas a lo Lucas Brasi. Lo que así o no así, tú lo sabiste y grandecito. Ahora si copias de aquí, es feo pa' ti. Me explico, ansiabas tanto el fin que no entendiste el principio. Diste vuelta mil y volviste al mismo sitio, pero cansado, preguntando qué salió mal, hablando de los demás, frustrados. Los que han buscado su propio lugar en donde existir en paz, sucede que además lo han encontrado y dan las gracias callados, pues no van a pasear aquella felicidad por la calle jamás en ningún lado. El exiliado ama sin más su tierra, ojos cerrados. Hoy estoy ante ustedes por el poder que el micro me confiere. Soy un NN que quiere ser MC hasta que la muerte llegue. No hay mujer que me haga de chofer para que el dolor se lleve. Ven, en presente se vuelven a querer. Que me falta fe, que me sobra sed para beberlo todo, hasta los océanos que lloro loco. Yo no estoy solo. Yo empecé a rapear el día en que mi otro yo me pidió socorro. Y el día en que me falte el rap me sobrarán los puños. El día en que me falte la compañía me sobrará el orgullo. Ay Dios, me tachan de soberbio por dejar rabiar a Gran Raya, hacer callar a Sergio. Encerrado en el silencio, que no te quepa duda alguna. Soy el mismo niño lunático viviendo en la misma luna. Esta es mi fuga. Mira, mis sueños siguen despierto, hermano. Déjame así, con los ojos cerrados. Me escapé, tapé la pela apenas y mil sueños en papel atrapé. Los arropé con mi RAP, así partí y el dolor capé. La noche en que me fui, una parte de mí en la otra perdió la fe. Depré me precipité, ni en sueños me visité. Como el dolor nunca se fue, yo me confiné a este satélite. En el Heartbreak Hotel me alojé, lleno de vacíos, el vacío me arrojé. Que me emborrache por la noche a veces impide que escuche las voces en mi cabeza que gritan ya no luches. Me marché, me arranqué mil parches, al mar los eché. Nunca caché a tu mundo, así lo deseché. Quiero paz, por Dios, cae el telón de mis párpados. 2 ríos de lágrimas en Fiji y en Barbados. Mi niño interno en benzina empapado deja caer el fósforo con los ojos cerrados. Nada cambia, aún sigo siendo él que esconde un sueño de papel que está cerca fuera de la puerta. Y nada cambia, aún sigo siendo él que esconde un sueño de papel que está cerca, fuera de la puerta.